10:47. Hoy más que nunca necesitamos que nos manden algún que otro mensaje a nuestro celular mensajero, al 600-150, para que nos vayan confirmando si se escucha bien o no toda la transmisión de la Radio Panamericana. Estamos un poco preocupados con algunas conexiones. Creemos, por lo que nos dicen, que se escucha bien, pero si tuvieran la gentileza de avisarnos, con todo gusto recibiremos sus mensajes. El celu mensajero de la radio, 600-150. Y ahora, lo dicho, lo prometido, estamos con grata compañía aquí en el estudio de Radio Panamericana. Ya hemos hablado en estas últimas semanas con otros candidatos que se disputan la comuna de Casa Grande. En este caso tenemos a Cristian Sáenz y Luciana Bazán del Frente Poder Ciudadano. Sean muy bienvenidos. ¿Cómo andan? Gracias por venir un día como hoy, Cris, por favor. Nos trajo el fresquete. Bueno, ándate que ahí habla bien fuerte y cerquita del micrófono, por favor, para que los escuchen. Aparte es más lejos Casa Grande, tienen que hablar más fuerte. Claro. Bien. ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, gracias por venir, Cris. Gracias por la invitación, nos parece. Lu habló, pero no se le escuchó porque no estaba con micrófono. Bueno, buenos días acá, con el frío, pero con amigos, intentando compartir esta propuesta, este sueño que tenemos de mejorar Casa Grande. Y bueno, hay pocos medios locales, pocos medios comunitarios, digamos. Entonces, bueno, cuando chiflaste dijimos, sí. Claro, bueno, es que me parece que hay un montón de gente muy interesada en que se venga un cambiazo, más allá de la... Vamos a extraerle esa palabra a los gobernantes y recuperarla para nosotros. Y me parece que en esta ocasión, en particular en Casa Grande, por lo menos están estas dos propuestas con las que ya hablamos y ahora con ustedes, que vienen a proponer un poco, me parece, de lo que dejó la oleada del año pasado de poder juntarse entre vecinos, sea por el tema autovía, pero por el que fuere, pero hubo juntada de vecinos y de ahí hay como un arrastre. Pero seguramente vos nos podés, Cris, historizar un poco más este frente, que ahora tendrá este nombre, pero viene ya de uniones y de pechadas anteriores. Sí, bien. El equipo de trabajo en su mayor parte viene trabajando en el espacio político prácticamente desde 2011. Yo me sumo al grupo 2013, ya en 2015 tuvimos una intentona por intentar ganar la comuna para poder empezar a laburar de una forma distinta del histórico bipartidismo peronismo PJ, claro. UCR de siempre, de toda la vida. Bueno, no se pudo dar en ese momento. Nosotros creemos que es el momento ahora, ¿viste? Bueno, sí, habitamos lugares comunes con un montón de gente, ya sea espacios asamblearios. Y bueno, la idea es sí, ir por la comuna y tratar de trabajar por, con y para la gente. ¿Cómo está el planteo general de cara a las elecciones del 9 de junio? Hablábamos hace algunas semanas, todavía no eran las fechas oficiales de presentación de listas. ¿Hoy cómo quedó, Lu? Las listas, todo. Sí, la última vez, recordemos, en 2015 hubo 5 listas para que se disputaban la comuna. En este caso, ¿cómo estamos? Y en este caso, de nuevo, 5 listas nuevamente. Están los radicales, están los peronistas. Sería el PRO también, que van separados de los radicales. Ajá. Poder Popular y nosotros, eso es un frente también, es este, o sea, son varios, varias partidos. Corrientes, son, ajá, varios partidos. Para, ¿me estoy uniendo a alguno? Ah, está bien, 5, ¿no? Sí. Bueno, y el nuestro también es un montón de personas que venimos de distintos espacios. Por eso es frente. Pero han reunido todos a distintos partidos de Casa Grande, sí. O en realidad el frente personas... es por la personería a nivel Córdoba, a nivel nación, es por eso, o han reunido otras fuerzas. Reunimos del mismo pueblo. Viste cómo son los espacios políticos, van madurando, sí. Se va sumando gente con otros proyectos, otra mirada, otra gramática de la política. Y se fue sumando, fuimos sumando, intentando enriquecernos. Y bueno, como decía él, desde el 2011 que venimos pechándola, haciendo por lo general reclamos, escuchando vecinos que por lo general eran reclamos. Claro. Siempre estamos, digamos, de la puerta de la comuna hacia afuera, o juntando firmas, o haciendo la marcha, o haciendo alguna intervención artística, o se fueron cerrando muchos espacios en estos ocho años de Casa Grande. Se fueron cerrando lugares, espacios importantísimos, y bueno, medio como que nos cansamos de verlo de afuera como observadores. Uh-huh. Y tenemos ganas de que, bueno, que esto cambie para mejor. Es un pueblo que es hermoso, es un pueblo que puede ser modelo en todo Punilla por lo pequeño. Claro. Son 1,000 y pico de habitantes. Ha crecido un montón y se espera que vaya a seguir creciendo. Y entonces, bueno, es como el momento de potenciar lo que ya estaba y organizar lo que se viene, ¿no? Bien. Así que bueno, y desde la organización de la lista y del espacio es eso. Hay gente radical, gente que no militó nunca en ningún espacio político. Claro, que están haciendo sus primeras armas. Sí. Que se empezó a empapar ahora, en este último tiempo. Gente del PC, gente kirchnerista, que ha militado, y gente que no, pero que ha apoyado. Bueno, distintos espacios, pero como que tenemos muy claro que el objetivo es mejorar la comuna de Casa Grande. Bien. O sea, todos los elementos y las herramientas que tienen esos espacios y esa gente que no habita ningún espacio político en particular, en función de que comprendemos que Casa Grande es una realidad aparte de lo local, de lo provincial, de lo nacional. Entonces, los que lo entendimos así, estamos en esta. Muy bien. Cris, vuelvo a vos para preguntarte... Ahora llegamos a lo propositivo, pero ahora hagamos un paso antes, que es el de establecer un diagnóstico. Estamos en terminando el mandato de Adelaida. Podríamos hacer alguna revisión que ustedes hayan trabajado en función de, bueno, de lanzarse a disputar la comuna, pero podrías hacernos un paneo de por qué decís, saltás de la silla y decís no, hay que ir a por la comuna. Hay que ir a administrar esto porque no lo están haciendo de la manera que pienso. Pero más allá de eso, que lo vemos con el mero hecho de presentarse en un frente, contanos cómo está Casa Grande. Bueno, nosotros nos lleva a esto de saltar de la silla con ver la desidia que hay en Casa Grande, la no toma de decisiones, el poco compromiso, la gente que está en la comuna, en realidad, mejor dicho, la gente que no está en la comuna, vos vas a buscar a la jefa comunal. Ajá. Te dicen, no, mirá, está reunida en Córdoba toda la semana, y venís 15 minutos después, viene a 15 minutos alguien a hablar con la jefa comunal y se encuentra escondida en el despacho. Ah. Ese tipo de cosas. O que aparezcan para la foto, eventualmente el otro día inauguraban en la escuela sacándose unas fotitos, unas barreras para interrumpir el tránsito en la hora de salida de los chicos. El tesorero apareció 2:30 de la tarde a la comuna para la foto y se fue de nuevo. Ese tipo de cosas, la verdad que inquietan bastante, ¿viste? Te dejan inseguro quién nos está gobernando, cómo el abandono que hay, la no ejecución de cosas, como decía Luciana. Uno como vecino los puede sentir un poco o del todo ausentes, pero después cuando empezás a armar un plan de gobierno o a meterse en estas capas, además me imagino que te espeluznás un poco más o decís, claro, ¿y esto quién lo cubre? No sé, me imagino que en este momento de elaborar propuestas o de revisar área por área para no fallar, ¿no? Claro. Como para poder cumplir la tarea, uno detecta lo que no se está haciendo. Me imagino, ¿no? Del caso. De quien está administrando en este momento. Totalmente. Yo estoy bastante impregnado en todo lo que es ambiental. Ajá. El año pasado, en noviembre, hicimos el curso de guardaambientes ad honorem que brindó el área de ambiente de la provincia, conjunto con la universidad y el complejo Vaquerías. Cuando nos empezamos a interiorizar cuál es la realidad ambiental de Casa Grande, nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, el basural es un lugar abandonado total, que decimos, bueno, a ver qué onda con el basural. La comuna está a punto de ser intervenida por el basural. Los vecinos no saben eso. Digo, bueno, le puede caer un juicio no solo a la comuna, a la jefa comunal, al encargado de ambiente. Tenemos problemas que los rellenos de calles que están realizando ahora, los arreglos de calle, vienen directamente con basura. Ah. O sea, bueno, donde están extrayendo la tierra para arreglar las calles, que tiene basura. Es como medio básico la suma. De dónde la están sacando, bueno, ahí queda como evidenciado. No hay un manejo de la comuna. El otro día una vecina le manda al coordinador de ambiente que estaban cortando espinillos, talas, autóctonos de la orilla de la ruta. Ajá. Cuando se comunica con la jefa comunal dice, no, es la gente de EPEC o de Vialidad, no son los muchachos nuestros. Cuando se hace presente Claudio Gauna a constatar el lugar, a ver qué estaba pasando, eran los empleados comunal cortando espinillos, piquillines, talas, árboles más de 20 años, arbustos de más de 20 años. Eso, no hay un control, a nadie que se haga cargo de las cosas. Esto que hablábamos, que cerraron la guardería, cerraron el comedor de adultos mayores. Recuerdo todos esos episodios, yo estaba viviendo por allá, recuerdo que sobre todo, a veces se entendía en aquellos momentos que hubiera un corte de fondos, pero también lo que me acuerdo que por ejemplo, en mi caso me indignaba, tenía que ver con la no participar al vecino de está pasando esto. Recuerdo que de un día para el otro lo cerraron, sin consulta, sin aviso, la guardería para chicos muy, muy chiquitos y los comedores para gente muy, muy grande también. Claro, sí. Nosotros creemos que hay una ideología de fondo. Ajá. No, qué sé yo, entre los niños, la franja etaria de los más pequeños que van a la guardería y los ancianos son los más vulnerables y son los que menos representatividad tienen en la calle, en juntar firmas, o fíjate que se apuntó a esos dos espacios. Claro. Y ahí, bueno, esta gente que ahora con la que formamos el frente siempre estuvimos en la junta de firmas, en ir a reclamar, cuando vos preguntabas qué es lo que nos hace saltar de la silla, es el cansancio. Claro. De estar siempre del lado del que reclama, de decir, bueno, a ver, si somos un montón, escuchamos al vecino. El vecino también fue a buscarnos, a decir, che, ¿no van a presentarse? ¿No van a hacer una propuesta? Entonces, bueno, todo eso te va incentivando. Todos quisiéramos estar panchos en casa tomando matecito y que todo funcione, pero evidentemente hay que hacer la diferencia y presentarse. Lu, aprovecho para preguntarte a vos sobre Mariana da Silva, sobre sí. Quién va a encabezar. No sé qué tan... Bueno, en estos momentos de la política siempre hay que poner ahí a alguien. Sí. Y me imagino que por el tipo de frente que tienen, siempre hay que buscar quién quiere ser. O sea, que tal vez no es lo más importante. Lo importante es disputar la comuna, eso está clarísimo. ¿Por qué se la eligió a Mariana? ¿Quién es Mariana? Contale al resto de los vecinos del Valle. Mariana da Silva es directora, licenciada en Educación. Hace 6 años o un poquito más que está al frente del Jardín de Casa Grande como directora y docente. Uh-huh. También participó de presentaciones en la política en el 2011 en la lista, en distintos lugares, y básicamente es un referente para la comunidad, es un referente político. Y es un referente para la gente cuando considera que hay algo que está sucediendo, que está mal, que es como que va al jardín. Como Casa Grande no tiene consejo deliberante ni consejos barriales, qué sé yo, hay veces que la escuela termina siendo la receptora de los enojos, la receptora de... Y además también expliquémosle a quien no sabe que la comuna queda enfrente de la escuela. La comuna, ¿no? Paradójicamente queda enfrente, lo cual siempre es hasta cómico, a veces parecen cuentos de Soriano, ¿viste? Esos cuentos de pueblos chiquitos. ¿Y por qué se le eligió? Porque es como vos decís, primero necesitábamos alguien que nos representara, básicamente. Uh-huh. Que tuviera la capacidad de escucha y la capacidad de mediar también, porque es muy difícil, como vos decías antes, vos haces una evaluación, un diagnóstico de la situación de Casa Grande y ves los actores. Sí. Y bueno, estar ahí al frente tiene que ser alguien que pueda lidiar, que pueda acordar, que pueda sostener durante la gestión que sea, acuerdos. Uh-huh. Básicamente pensamos que ella era la indicada, y de todas formas, a pesar que ella es, como vos decís, la cara visible, la que va a ir como presidenta comunal, consideramos que todo el equipo, toda la lista y gente que no está en la lista, que está apoyando, hacer una gran mesa de trabajo. Desde lo institucional tenés que tener el formato, digamos, burocrático, institucional de claro, la lista. Lo demanda la ley. Lo que manda la ley electoral es esto. Los puestos a cumplir en lo que tiene que ver con la ley de comunas. Y las responsabilidades, ¿no? Obligaciones y responsabilidades de cada puesto en la lista. Pero venimos como a proponer esto, ¿no? Una mesa de trabajo. Ajá. Una mesa de trabajo que, bueno, después, si ganamos... veremos cómo se ejecuta, pero la idea es que estén todas las voces, que haya consejos vecinales por barrio. Casa Grande tiene como esta particularidad de estar desparramada. Exactamente. Y cada barrio va a tener un presupuesto participativo. Cada barrio sí va a tener un grupo de vecinos donde se junte y va a decir, mira, en este barrio falta esto, se rompe tal calle. Este punto queremos es bastante parecido al que comentaban los muchachos de Poder Popular. Sí, En cuanto a... se ve que está esta idea, salvo en los políticos tradicionales de Casa Grande, que no se les ocurre esto. Sí. Sí se toca esta propuesta que estás diciendo con la gente de Poder Popular, de poder ver el barrio de otra manera, el pueblo en general, para que cada barrio tenga su propia administración o decisiones. Ponerle voz a la gente, ponerle voz, porque es como decía Cristian, vos vas, vamos todos separados a la comuna, golpeamos y, viste, divide y reinarás. Claro, claro. Nosotros consideramos que esto de agrupar por barrio le va a dar fuerza al barrio y por ende a la comuna misma, porque va a ir alguien a decir, mira, tal barrio tiene este déficit, necesita guita para tal cosa. Bueno, entonces en esta mesa de trabajo que decimos, que estén los referentes barriales, que se lleven los proyectos. Los vecinos tenemos un capital humano impresionante. Bueno, lo ha demostrado la Asamblea de Casa Grande el año pasado, ¿no? Fue bisagra. Con sus diferencias, con lo que fuere, pero la potencia de los vecinos unidos... Impresionante. No. A nivel técnico, a nivel científico, a nivel cultural, demostró Casa Grande estar, en un nivel altísimo. La verdad me siento orgullosa de vivir en Casa Grande. Qué bueno. Cris, hablemos justamente sobre esta particularidad de Casa Grande, que bueno, algunos otros pueblos también de Punilla, incluso de otros valles de Córdoba, les pasa. Estar a lo largo de una ruta, estar desmembrados, entonces empezar a pensar cómo unir todo eso. Acaba de comentar Lu esta propuesta que se parece, o se toca, por lo menos con lo que nos comentaban desde el otro partido de Poder Popular. ¿Cómo se ejecuta eso? ¿Cómo se piensa algo? ¿Qué estructura, más allá de, obviamente, como decía Lu, de la formalidad de lo que hay que cumplir con la ley de comunas, cómo se lleva a cabo esta cuestión de que en cada barrio haya, no sé si decir la autonomía, pero por lo menos más representatividad, que esté más escuchado eso? ¿Cómo lo han pensado? Y también te agrego, ¿por qué no hay toque ahí entre las propuestas de los partidos? Bien, la conformación de la lista en realidad apunta un poco a eso, ¿viste? Tenemos como la gente que conforma la lista son representantes prácticamente de cada barrio, ¿viste? Ajá. Son gente ahí que dijimos, bueno, mirá, nos parece que tendrías que estar en la lista. Bueno, eso, los Pacha, por ejemplo, hay familias específicas que dijimos, bueno, no, sí, nos parecen válidas sus propuestas, nos resumamos, ¿viste? Cada barrio está representado por uno o más integrantes de la lista y eso nos parece re válido. Hablando con los mismos vecinos, surgían estas inquietudes ya, inclusive cuando empezamos con el armado, tomar la decisión de armar la lista, empezamos a hablar con vecinos, inclusive vecinos que tienen domicilio, que viven acá en Casa Grande y que no votan acá, nos dijeron, mirá, funciona el grupo de WhatsApp, pero bueno, no tenemos a alguien que vaya y nos represente en la comuna. Ajá. Mínimamente, bueno, serán a mediado o largo plazo la conformación de las comisiones realmente funcionando bien orgánica, pero por ahora la idea es que, bueno, cada grupo de vecinos tenga un referente específico y ese pueda dirigirse una vez por semana, dos veces por semana, lo que sea necesario para la interacción con el jefe comunal, secretario o el tesorero. Ajá. Bueno, o sea, armarle un circuito. Armar un, claro, un circuito, sí, que esté mínimamente comunicado y que fluya la comunicación entre los barrios y la comuna. Es un ejercicio la participación. Bien. Si no se ejerce, uno se le atrofia ahí la capacidad de participar. Entonces, bueno, tenemos pensado distintos instrumentos de participación para que la gente empiece a ver, ah, mira, esto que puse en la encuesta se traduce en el dispensario. Esto que puse en la encuesta o en la reunión de tal lugar se traduce en que se agregó tal especialidad o hay tal taller en el centro cultural. Que sea notorio que el canal de comunicación funcionó. Claro, una cuestión de entusiasmo. Porque, okay, ¿qué pasa? La gente no participa porque dice, ¿para qué si es al vicio? Uh-huh. Entonces, bueno, empezar. Tenemos todo planificado, proyectos de corto, mediano y largo plazo. Y que el vecino vea, ah, mira, no es al vicio que yo diga, que yo vaya a la comuna, que presente un proyecto de reciclado, de esto, de lo otro. Lo veo ejecutándose. Entonces, consideramos que en este circuito participativo la gente va a empezar a darse cuenta de la voz y el voto que tiene en la comuna que proponemos. Uh-huh. Ahora la participación que estamos teniendo como vecinos en la comuna, por ejemplo, fue un reclamo que hubo hace poco en la comuna. Se apersonaron un par de vecinos a plantear un hecho en la comuna y la respuesta que hubo de la comuna fue no atender. Los vecinos quedaron afuera y vino la policía con chalecos y decís, bien, la recepción de el policía cuando vio que eran cuatro vecinos quejándose por una situación específica de la comuna, dijo el policía, me está tomando el pelo, dice, vino como que había un motín, claro, que había una toma de la comuna, esperaba antorchas y horquillas, esperaba el policía, se mató de risa, dijo, no, bueno, chico, no. Hagan tranquilos, bueno, no se presentó nadie en la comuna, bueno, se disolvió el reclamo. ¿Esto fue en los últimos días? Sí, dos meses y medio, tres meses, una cuestión así. Ya nos pasó con, nombrabas vos lo de la guardería, también cuando nos presentamos en lo de la guardería, a reclamar por lo de la guardería, dos veces, tres veces, en un momento la jefa comunal nos dice, chicos, yo no estoy para estas cosas, me siento represionada, no estoy para puebladas, si me llegan a venir de vuelta yo renuncio. No sé qué pasó en el medio que no fuimos a reclamar más, no sé, por H o por B, y no renunció. Pero bueno, ese nivel de respuesta y participación tiene el vecino con la comuna. Tenemos vecinos que un problema muy grande que hay en Casa Grande son las corrientes de agua sobre las calles que terminan, claro, rompiendo, inundando casas de vecinos. Tenemos un vecino en particular que trabajó 30 y pico de años en vialidad y se ofreció él a capacitar a los pibes y le dijeron que no. Gratuitamente, diciéndole los se mismos empleos. Sí, se ofreció. Me dijo este vecino, yo no voy más a la comuna, si no me van a dar bolilla, ¿para qué voy a la comuna? Se dedica a pagar los impuestos, saca de su jubilación para pagar los impuestos, nada, no voy a proponer nada, así. La idea es que cada vecino que tenga una propuesta se pueda acercar a la comuna y que no tenga que flanquear esas tres puertas, claro, que son prácticamente inflanqueables para llegar a hablar con la jefa comunal. Muy bien. Entonces, hago foco, sí, sobre también sobre, o sea, o por lo menos dejo resaltado que en realidad está puesto en unos canales de comunicación, a eso se apuesta, que el vecino se sienta, como decía Lu, que cualquier cosa que necesite o que por lo menos esté para plantearse, se haga y que tenga una inmediatez en esa calidad de contención de ese reclamo, claro, o de el problema que sea. Exactamente. Bien, bien, y además en esa distribución también, de poder ponerle cabeza a la comunicación de todos esos, sí, lugares, sí, sí, alejados del pueblo. Claro. Y bien, bueno, y esto también que resaltaba Luciana, de que el presupuesto sea participativo, que el vecino dice, bueno, en mi barrio necesitaríamos tal cosa, y bueno, que la ejecución sea efectiva. Nos pasó con Vados, que era necesario una obra, un vado en la entrada de uno de los barrios, y se ejecutó tres veces por haberse hecho mal, haberse calculado mal. Fue un montón de guita tirada, que sabés, claro, que bueno, no hay un seguro que dice, bueno, salió mal, bueno, lo hacemos, te lo cubrimos. Es la comuna, tuve que poner plata tres veces para resolver un problema mal ejecutado. Que el vecino pueda tener la toma de la decisión de decir, bueno, la plata la gastamos en tal cosa, nos está haciendo falta tal y cual, okay, cosa. O sea, en que el pueblo de alguna manera participe en presupuestos y cuestiones de guita también, desde por lo menos una asamblea que esté informada, claro, que se sí, vote. Sí, que pueda. Bien. Sí. Tengo miedo de que se me pase alguna cosa que quieran plantear puntualmente que tenga que ver o con la propuesta concreta. Bueno, nosotros la idea en realidad es... disculpa, te pise. No, dale. La idea es en realidad que tenga, que recupere su identidad, Casa Grande, que queremos, que no estamos en contra de que crezca Casa Grande. Tenemos una mirada ambiental importante, que la verdad que nos parece una base re importante, ser un bastión de resistencia ecológico en el Valle de Punilla. Estamos como proponiendo esta cuestión de que sea un turismo, que el turismo que venga sea un turismo ecoamigable. Sé que hay mucho para trabajar en eso, hay muchos emprendimientos de cabañeros que, bueno, pueden hacer su aporte. También puede ser su aporte, pero la comuna también puede hacer un aporte sobre estos emprendimientos turísticos, dando charlas, capacitando, ya sea de la separación de basura, de reciclables, no reciclables, compostables, y que la nos enteramos ayer hablando con un vecino que hasta el logo de la comuna, el que está arriba de la comuna, el escudito, no es el original. ¿Cómo? Que se planteó hace muchísimos años, hubo un concurso. Un concurso para elegir el logo de la comuna. El pueblo decidió, hubo un concurso de diseños y ganó el logo de el indio mirando el horizonte. Claro, claro. Y con, bueno, ahora el escudo que está arriba de la comuna tiene una casa muy grandota, como dijeron, Casa Grande. No sé, hubo un cambio en el logo que no está respetando lo que el pueblo eligió en su momento. Paralelismo, ¿no? Claro. Esto de, gana un concurso y se pone otra cosa. Claro. Esto de no respetar la que quieran, la decisión de la mayoría. O sea que el indio es el que ganó el concurso. Sí, no es el mismo que está en el logo. En su momento, claro, nos comentaba un vecino que se quiso usar cuando se abre el espacio de casa abierta. Nos sí. comentaba en la biblioteca que cuando plantearon en ese momento era Hugo Maldonado, el jefe comunal, que querían usar el logo de Casa Grande para ponerlo en la fachada o en la bandera. Claro. Que les dijo que no, como que si fuera propiedad intelectual de la comuna, siendo que el logo lo eligió el pueblo. Bueno, y que la identidad de Casa Grande sea eso, que el pueblo maravilloso que es, la defensa de los recursos naturales que hay. Bueno, eso, que sea reconocido Casa Grande por eso, y no el plan de urbanizar, no queremos ser Carlos Paz, uh-huh. pero no queremos oponernos tampoco al progreso del pueblo. Bien. Ahí Lu pide micrófono. Sí. Sí. Estamos con algunas ideas que sean propias de Frente Poder Ciudadano. Sí. Te recuerdo, por si te enganchaste ahí a la 99.3, que estamos compartiendo micrófono, mesa y mates con Luciana Bazán y con Cristian Sáenz, referentes del Frente Poder Ciudadano. En el caso de Cristian, candidato a tesorero. Te recordamos que en esta fuerza está como candidata la presidenta comunal Mariana da Silva, que es parte del Jardín de Infantes y por eso no está en este momento, en este horario, trabajando aquí. Trabajando, digamos. Pero Lu, esto justamente, algunas de las propuestas que, sí. que tengan que ver con ustedes, con su esencia de este Frente Poder Ciudadano, y que a mí se me esté escapando en esta conversación, sí. y que tengan ganas. Sí, el tema de los pies que tenemos en el plan de gobierno sería lo cultural, uh-huh. lo educativo... y el turismo, pero el turismo sustentable, porque estamos viendo que, bueno, el río San Francisco está cada día más contaminado y queremos que sea a su vez un espacio de recepción turística, pero claro. le estamos ofreciendo un río repleto de caca y de objetos que van nadando y uh-huh. algas y bueno... cuando empezamos a meternos en las posibilidades que había de plan de gobierno, nos dimos cuenta que había cosas que no eran imposibles, sino que era decisión política. Claro. Por ejemplo, el ¿cómo se llamaba esto del el código ambiental? Por ejemplo, el código ambiental es fantástico, nada más que no se ejecuta. Claro. De acuerdo, cuando empezaba recién la Asamblea de Casa Grande, que lo revisábamos, claro. y decíamos... Era maravilloso, pero no se ejecuta. Uh-huh. No hay un tribunal de faltas, entonces no podés realizar multas, y de ahí también el vecino hay que educarlo también. A veces desde lo cívico, viene una persona de Buenos Aires, de Rosario, le da lo mismo un piquillín que un siempre verde... hay una ordenanza que es que tiene que ir a la comuna a averiguar qué se puede sacar, qué no, va y saca lo que no pincha. porque es así, digamos, la mirada. Es, bueno, este árbol me da sombra, este me pincha, saco el que pincha. Como no se pueden poner multas de nada de eso, si yo tiro cosas al río no me ponen multa, entonces me parece que lamentablemente es una de las formas que tiene la comuna de educar. Claro. Que interprete, ah, mirá, corté todo, depredé todo, desmonté y me pusieron una multa. Entonces el otro que va a ir atrás no va a hacer lo mismo, va a ir primero, va a preguntar. Entonces, bueno, son todos pasitos que tenemos que ir dando. Y después de lo cultural tenemos, ya viene en marcha la gestión del CBU rural. Ajá. Que falta ahí también un poco de decisión política. La dire de la escuela, Laura Mojón, hizo nuevamente todo, presentó todo el papelerío de nuevo y hace falta el gancho de la comuna, sigue estando ahí en la nada misma. Ya se había presentado con anterioridad cuando se gestó el CENMA en el 2011, que estuvo mi hermano, digamos, en esa movida. Se hace todo un montón de papeleo y se hace el peso del pueblo que pide eso. Bueno, está faltando eso, la junta de firmas, el peso. Bueno, bueno, desde salud, poder ampliar desde medicina homeopática, terapias complementarias, ir al vecino y preguntarle qué especialidad te parece que está faltando en la comuna, en el dispensario. Hacer encuestas, sumar voluntades, ver qué es lo que cree la gente, no desde nuestra visión, sino desde la visión de la gente. Porque hay veces que uno ve desde su mundo y se te escapa la tortuga desde ese lugar, ¿no? Se nota que también una de las improntas de esto es las ganas de trabajar, chicos. Me parece, se les nota la cuestión de a flor de piel, que por se les sale por los poros. En base a eso, Cris, te pregunto, ¿cómo es el contacto con el vecino? Me imagino, bastante más fácil con quien es tal vez llegado, porque está más abierto y atento y a la conversación y esto, pero sabemos que en Casa Grande hay un montón de gente arraigada de toda la vida que también está con muchas diferencias con la comuna, pero ¿cómo se van dando esos diálogos? Y la política es el arte también del convencimiento. ¿Cómo se dan las conversaciones con esos barrios que a veces están alejados o incluso con las realidades alejadas, como alguien que es de Casa Grande de toda la vida? Sí, mira, te tiro un titular. Ayer visitando vecinos, un vecino fue a visitar el barrio, la candidata Mariana con la secretaria, candidata secretaria, que es Cristina Ligorria, que es, como decimos nosotros, una paisa, viste, de toda la vida de acá, sí. Nacida y criada acá. Ahora está de en el SEMA, en el coordinadora en el SEMA, perdón, no me salía la palabra. Uh-huh. Salió a hacer una recorrida de barrios, nosotros hicimos una recorrida por otra parte, y justo ella, hablando con unos vecinos, le dice el titular esta, dice, bueno, chicos, nosotros las vamos a apoyar, dice, porque esto, hablar del bipartidismo, PJ o radicalismo, este vecino radical de toda la vida le dijo, no hay radicales para votar en Casa Grande, no nos sentimos representados, lo vamos a apoyar a ustedes. En realidad, como decía Luciana, hay vecinos que están pudiendo separar la realidad nacional, provincial y la local. Claro. Lo local es ya inmediato, ¿viste? Como que les parece muy en el futuro, octubre tomar una decisión en unos pasos, noviembre tomar una definitiva si hubiera que votar, y bueno, la gente está como empezando a identificar esas cosas, ¿viste? Claro. Nos damos cuenta que caminando, dijeron vecinos que te dicen, bueno, mira, me vino a ver otro ya, sos el segundo que me viene a ver, o no me vino a ver nadie, y uno me dijo, mira, me vino a ver uno con una proposición de un montón de guita en una infraestructura, y una rotonda, otro un puente que sale 8 millones de pesos. Este vecino, que también paisa, le dice, no, me interesa un puente de 8 millones de pesos. Le digo yo, se está cayendo a pedazos el dispensario, la estación de tren, que la tiene como si fuera una suerte de comodato con trenes argentinos, no están haciendo nada, tendrían que hacer el mantenimiento, pintarlo, arreglar el techo, tendría que funcionar un montón de cosas, y la propuesta es traer un puente de 8 millones de pesos que se puede solucionar de otra forma. Eso andan proponiendo de otra fuerza. Sí, alguien propuso una rotonda para el centro de Casa Grande. ¿Te imaginas que son obras viales y ese tipo de obras? Son un montón de guita, que probablemente lavado de guita... Hay que revisar hay que revisar si Casa Grande necesita eso. Por eso hablamos esto de hacer una construcción de abajo hacia arriba. No, nosotros no tenemos aparato político, somos vecinos. De a pie, autogestionando la campaña. Y esta gente que viene y propone esto es porque viene de un aparato político donde le dicen, vos ofrece tal cosa. Vos proponés un puente, ¿no?, de 8 millones. Lógica. Nosotros distinta. En Casa Grande, con 8 millones, podemos resolver primero lo de base, que está es el agua, la contaminación del río, los puentes, los vados que deja gente abnegada los días de lluvia. O sea, vos fíjate que en realidad los que están proponiendo este tipo de burlas, porque son burlas, es gente que no camina a Casa Grande, no quiere Casa Grande y no la habita. Como no la habita, no sabe qué le pasa a Casa Grande. Entonces nosotros decimos, cuando ofrecemos cosas, fueron todas basadas en qué necesidades tiene. Bien. Qué bien. Ideas, qué proyectos. Hay muchísima gente con proyectos que necesita un guiño. Claro. Toda la realidad nacional de falta de laburo, Casa Grande no es ajena a eso, y nosotros sentimos que la gestión actual no hace un guiño para armar cooperativas, para armar proyectos, para armar nosotros en el plan de gobierno proponemos un montón de actividades que son pequeñas pero que van a ir generando fuentes de laburo. Ajá. Y hay veces que es eso, es hacer el guiño, que el otro empiece y después se ve cómo se le da un marco legal, cómo se le da armar una bolsa de trabajo. Que todo, por ejemplo, hablaban antes en la columna anterior del PAICOR. Uh-huh, sí. Tranquilamente el PAICOR de la escuela podría estar autosustentado o generando verduras y alimentos que sean propios de Casa Grande y que sean los que la comuna, en vez de tercerizarlo en otros supermercados de la zona, que sea autogestionado por Casa Grande. Y ahí sería huerta orgánica, alimentos que vos sabés cuál es el origen, y a su vez generás laburo en Casa Grande. Entonces, uh-huh, bueno, empezando como a meterse en los laberintos del plan de gobierno, nos dimos cuenta de la cantidad de cosas que se pueden hacer sin necesidad de pedir guita arriba. Claro. Con respecto a eso, sabemos que en algunas comunas, en algunos municipios, sí juega esto de, está bien, pensar la elección a nivel local, pero después sufrir estar tal vez en algún otro color que no sea el que esté gobernando la provincia o el país, ¿no? Que se empiezan a como a trabar las cuestiones de envío de fondos o la posibilidad de participar en algunos, no sé, subsidios, planificación. ¿Cómo se imaginan ese escenario si les toca la oportunidad de gobernar? ¿Cómo uno se maneja con los fondos, con pechar Córdoba, pechar Nación? ¿Cómo se imaginan ese escenario, más allá de que hay cierta incertidumbre en cómo que va a quedar el juego a nivel nacional? Bueno, con Córdoba ya sabemos, hay 4 años más de unión por Córdoba. ¿Cómo se imaginan una relación entre un vecinalismo que tiene un montón de fuentes, como dijeron, de corrientes, de entre el PCE, del kirchnerismo, que va a ser mirado de una manera? ¿Cómo se imaginan la recepción cuando uno va a golpear a Córdoba? No, eso, no. Ir a golpear todas las puertas que haya que golpear, uh-huh, la mayor cantidad de cosas que se puedan hacer se van a gestionar. También el presupuesto participativo va a ser en función a poder generar cosas en Casa Grande mismo. Empezar a, bueno, no, te digo, por ejemplo, una de las propuestas es que la diferenciación de pago de impuestos. Ajá. Que puede ser que un vecino que tenga un terreno de 400 metros cuadrados pague lo mismo que paga uno que tiene 3.500 metros, 4.000 metros de superficie. La posibilidad de que el vecino pueda empezar a tener una diferencia, empezar a poder hacer un aporte diferente económico a la comuna. La coparticipación depende también de eso, del pago de impuestos que tenga la comuna. Y nada, eso, sí, gestionar, nos daremos tortazos. La realidad que a nivel nacional está bastante verde todo, no se sabe qué va a pasar. Y a nivel provincial, yo creo que todos los planes están ahí en disponibilidad, saldrán con el chorro más abierto o con el chorro más cerrado. Pero bueno, hay disponibilidad. En su momento la comuna de Casa Grande mantenía la guardería con... La provincia le pagaba 600 pesos a la piba que se encargaba de los chicos y la comuna ponía 200 pesos más y le hacía un sueldo de 800 pesos. bueno, eso, viste, empezar a buscar de vuelta estos planes, activarlos, activar el vivero, activar de vuelta el vivero, que empiece a producir, activar las ¿cómo se llama? Las economías regionales, sí, que se empiece a mover económicamente así. Y eso, no, empezar a buscar. En su momento, uno de los compañeros del espacio había conseguido en la gestión anterior un subsidio de una ONG italiana, que eran 400.000 pesos para la comuna, que era subsidio, no tenía que devolver nada, para instalar una planta recicladora. En su momento la jefa comunal no pudo separar colores políticos. No, no venía ni de una bandera política, ni mucho menos. Era una ONG que tenía intención de que comunidades chicas pudieran empezar a manejar sus propios residuos. Y se perdió esa oportunidad, una planta recicladora con 4 puestos de trabajo fijos, y lo que implica eso, que en un momento funcionando bien, una planta recicladora puede llegar a generar ingresos para una comuna. Bien, te dejo un ratitito más de para que tengas medio contacto directo con los que te están escuchando de Casa Grande, para que les digas por qué hay que acompañar al Frente Poder Ciudadano, y ni hablar de que estamos recontra agradecidos que se hayan venido hasta acá. Pero te dejo micrófono en mano, Gris, para que le hables al votante de Casa Grande. ¿Por qué? ¿Por qué la boleta tiene que ir para el lado de ustedes? Bien, yo creo que bueno, que es el momento, esto también, bueno, de recuperar palabras como para el pueblo, ¿no? Esto es que es el momento de cambiar para bien, que la propuesta que tenemos nosotros es enriquecer Casa Grande con todo el potencial que tiene, que sea participativo el pueblo en la gobernabilidad, que recuperemos nuestra identidad como pueblo. Yo elegí vivir acá, me encanta Casa Grande. Capaz que Lu quiere agregar alguna de las propuestas, o por lo menos no. Nos tienen esto que votar porque es lo mejor que les va a pasar. Bien, bien. Básicamente. Nos tienen que votar porque la lista está armada a conciencia, de todos los espacios, de todas las miradas, de orígenes. Hay gente de Santa Fe, gente nacida y criada en Casa Grande, gente que le eligió, que también parece como poca cosa, pero el que la elige a Casa Grande, claro, tiene un valor importantísimo. Por supuesto. Porque te enamorás de lo bueno y lo malo. Sí. Porque la propuesta que tenemos nosotros incluye a todos y a todas. Porque queremos derribar esa puerta que se puso como es violencia simbólica 100%, esa puerta cerrada, las mentiras. Desde que estamos acá como queriendo, vemos cómo se van cerrando espacios. Nosotros queremos abrir espacios, generar fuente de laburo, organizar cooperativas. Sentimos que todos los que estamos en la lista y los que no están en la lista, que están apoyando ahí desde la oscuridad, como dijiste vos, tenemos muchas ganas de trabajar. Casa Grande no te da la posibilidad de los concejales y de los sueldos. Básicamente el que elige gobernar está eligiendo ponerse en un saco de 11 varas, porque es conflictivo, es un pueblo con muchas diferencias, mucho roce, mucha cuestión. Por eso también proponemos lo del... Pará, pues no me acuerdo nunca el nombre. No me acuerdo. La creación de un código de convivencia. Ajá. Con respecto a los perros, a las plantas, al auto, a los sonidos, al volumen, al caballo suelto, a la vaca que te arranca el alambrado. Bueno, empezar a sentarnos juntos con los vecinos de distintos lugares, distintos puntos, con distintas miradas, a construir un código de convivencia que es posible. Somos 3 gatos locos en el pueblo. Y bueno, sentimos que, como dice Cris, es ahora, es el momento. Si dejamos pasar este momento, me parece que el que venga tiene intereses políticos, intereses de subir en la escalerita política, que no sería nuestro caso. Uh-huh. Quieren permitir, por ejemplo, el tema de pasar la autovía por arriba de Casa Grande. permitir, bueno, que sea el patio trasero de los negociados en Punilla. Y nosotros no, queremos, como dice él, que sea un bastión, que esté de pie, que se potencie, que, bueno, que sea... a su vez que sea una fuente de inspiración para otras localidades. Buena propuesta esa. Gracias, Lu, ¿eh? Para cerrar, perdón, sí, el nerviosismo, claro, de recién. No, por favor. Que gane la comuna, imagínense, son 5 listas en limpio, quedan del padrón total, siendo, bueno, el 70%, 75% como mucho es la gente que vota históricamente en Casa Grande. Sí. El que gobierna la comuna va a ganar con el 20%, quizás un poquitín más, un poquitín menos, que el 80% restante que esté en contra de la propuesta, que no esté a favor de la propuesta, que sepa que va a tener las puertas abiertas y participación dentro de la comuna, va a ser escuchado, igual que las personas que... todos los vecinos que ayudaron a conformar este cambio de propuesta que tuvimos, lo fuimos mejorando del 2015 acá, escuchando a los vecinos, sacamos 3 propuestas diferentes en su momento, porque con cada vecino que íbamos hablando, de cualquier color político que sea y afiliación, sumamos la propuesta, tuvimos que imprimir 3 propuestas diferentes, las fuimos cambiando con respecto a qué el ciudadano de a pie, qué quiere. Bien. Bueno, la idea es esa, que bueno, que se queden tranquilos, que por más que seamos minoría, que ganes con una minoría, saber que bueno, que va a haber disponibilidad a los proyectos que tengan y bueno, estaremos ahí disponibles para eso. Nos están acompañando en la mesa de Panorama Cristian Sáenz, quien es candidato a tesorero por el Frente Poder Ciudadano, que va a presentar a Mariana da Silva como candidata a presidenta comunal. No está en este momento por acá porque trabaja con los peques en la escuela a esta hora. Está Lu Bazán. Lu, me decías, estás en algún lado de la lista, está, pero más que nada estás en el armado de esto, estás en, poniéndole el cuerpo. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, les agradecemos muchísimo que se hayan venido hasta acá, la molestia de venir en un día tan fiero. Y gracias por los mates. Bueno, pues, podemos ofrecer eso, podemos ofrecer esto, la posibilidad de que se potencie la voz, que se escuche por allá por Casa Grande, por todos lados. Y les deseamos la mejor de las suertes para el 9 de junio, elección en Casa Grande, a estarse bien atento. Vamos escuchando la propuesta de los distintos frentes. Hoy tocó el Frente Poder Ciudadano. ¿Les gusta Arbolito, por ejemplo, para que escuchemos en la musiquita de cierre de esto? Lu, Cris, muchas gracias. Nos estamos viendo en cualquier momento y queda también el canal de comunicación para lo que necesiten difundir. Han pasado por aquí del Frente Poder Ciudadano de Casa Grande. Se disputa la comuna el 9 de junio. Alguien que me diga cómo hacer y no comer tanta mediocridad. Alguien que me diga cómo puedo hacer para ser yo. Para